Frecuencia abierta. Información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, estoy en la esquina de Avenida Iguay, Simón del Pino, predio ferial de Maldonado, día jueves y domingos, hoy puntualmente el día jueves, así que esperemos que se escuche bien. Se escucha bien. Porque te digo, hay una movida interesante bien. En la feria de los jueves. Bien, antes de ir a la nota que tenemos para compartir, Jorge, déjame agradecer a Gaspar Barradino, el director de Planificación y Fiscalización de la Dirección General de Gestión Ambiental, porque finalmente esos dos contenedores ubicados allí en Sader y que los vecinos tanto reclamaban porque oficiaban de baños y necesitaban que se los cambiara de lugar, ya que estaban resguardados por la vegetación allí, los han cambiado de lugar y todo, reitero, gracias a la gestión de Barradino, así que le agradecemos mucho porque los vecinos están más que agradecidos allí en la zona, reitero, de la Parada 2, en calle Emilio Sader. Bien. Ahora sí, Jorge. Vamos a la nota que tenemos para compartir. He hablado mucho fuera del aire con José Luis Casaña. Casañita ahí. Claro, para todos es Casañita, para todos nosotros, para los que lo conocemos desde hace mucho tiempo, es Casañita, integrante de lo que, o mejor dicho, fue integrante de búsqueda del equipo de búsqueda y rescate de Maldonado, en Maldonado, Uruguay, allí en el Cerro Pan de Azúcar, y también con toda una historia que todos conocemos, puntualmente Ricardo, que es quien ha gestionado esta entrevista, esta posibilidad de poder charlar con Casañita, que desde los 9 años está ayudando gente, y hoy necesita lo contrario, que la gente lo ayude a él, porque bueno, está viviendo una situación de salud bastante compleja, bastante complicada, y reitero, necesita de la ayuda de todos. Primero, gracias por el tiempo. Qué divina esa Marcela que trajiste y que estás vendiendo acá en la feria. Viste, está muy buena la Marcela. Tiene un aroma increíble. ¿Qué función tiene? ¿Qué te alivia o para qué ayuda la Marcela? Bueno, la Marcela, vamos a empezar por lo que es la Marcela. La Marcela es un yuyo a la cual hay 4 especies de Marcela, que se los voy a nombrar para que tengan la idea de qué Marcela estamos. Esta es Marcela amarilla. Está la Marcela amarilla, que es esta que la desierra. Está la Marcelilla, que es una Marcela que se cría a la costa de la playa, chiquitita, bien cortita, que es blanca. Está la Marcela blanca y el Marcelón. La mejor Marcela es la blanca, no la amarilla, que es la que tiene la más propiedad curativa, la blanca. Pero la gente compra la amarilla porque es linda. Sí, más por estética, que sí se puede tomar, sí sirve para ciertas... Tiene propiedades curativas, pero no tanto como la blanca. ¿Para qué sirve la Marcela? Bueno, yo le explico para qué. La Marcela sirve, regula el flujo sanguíneo, regula la presión. Si sos de presión alta, sirve tomar Marcela, no abusando, no excesivamente. Y como té digestivo también, porque la pones en el termo, ahí o abajo en la yerba del mate, y eso causa bien. De lo contrario es agarrar una cacerola, hervir agua. Cuando está a punto de ebullición, la sacás y metés la Marcela, va a quedar amarilla el agua. La colás, lo metes en la heladera, lo tomas como si fuera refresco. Espectacular. Hasta ahí todas las propiedades de la Marcela. Ahora quiero hablar de tu trabajo, de lo que han sido estos años. Me decías, desde los 9 años subo al Cerro de Pan de Azúcar, bueno, y ayudo a que la gente, a guiar la gente. Has vivido miles, millones de situaciones allí en el cerro que seguramente en muchas oportunidades también pusieron en riesgo tu vida como está ahora. Bueno, ahora ya eso pasó a ser historia, porque... Pero está bueno siempre recordarlo, porque de eso se trata, y hoy queremos que también la gente se acuerde de eso, de todo lo que ayudaste y que te ayude a ti. Sí, no, está bien lo que vos decís, Karina, pero el hecho es de que ya ahora como que ya tuve que parar, porque el estado de salud que tengo ya pasó a mayores. Hace 15 años que sufro estenosis uretral múltiple, Uno no la anotaba al principio, anotaba todo bien, que estaba todo bárbaro. Después que tuve el accidente hace 16 años, era todo bárbaro, todo bueno, todo la iba. Hasta que empiezan los síntomas fuertes, como orinar cada vez menos y todo. Toda una complicación hasta que se agrava. Ya está grave porque la uretra ya se cerró completamente. Tengo una fibrosis que cubre toda la uretra, que hace que permita que no pueda orinar. Inclusive se me formó un cálculo de 2 centímetros que está dentro de la uretra, y ese es el problema. Y también empieza a comprometer la vejiga, que ya la tengo bastante comprometida, y creo que va a algo mucho más grave todavía. Necesitamos una cirugía urgente. Ese es lo más urgente que se necesita, una cirugía para poder por lo menos solucionar en algo todo este tema. ¿En qué está el tema de la cirugía? Bueno, a mí entre ida y venida acá en Maldonado no tenían la respuesta que yo quería, ¿no? Después que me hicieron la uretroplaxia, que era justamente para no operar, que supuestamente iba a quedar bien, entre comillas, fue peor que tan así que casi me cuesta la vida. Sí. Que por ahí fui a la clínica, y en la clínica me salvaron, ahí fue que me reviví. Y bueno, estoy en espera, me llevan ahí con medicamentos. ¿Pero que estás en una lista de espera? No me dijeron nada, que estoy en una lista de espera. Lo que sí, están haciendo la cirugía oncológica. Ahora yo me pregunto, ¿espera que yo sea paciente oncológico para después agarrarme? Creo que va a ser demasiado tarde. Claro. En este interín, en este lapso de tiempo, también has estado haciendo diferentes gestiones. En principio, bueno, me decías, tenés colaboración del municipio de Piriápolis, que te auxilia con una canasta, pero la idea es poder también, teniendo en cuenta que no podés trabajar, gestionar una pensión. Esto se gestiona, nos decía Magdalena Sumarán, directora de Mides Maldonado, y a quien agradecemos porque nos pidió tus datos también para recibirte, nos pidió tu cédula. Más allá de que ella no puede gestionar la pensión, nos orientaba que lo hace el BPS. ¿Este tipo de gestiones todavía no las hiciste? Yo, sí, se gestionó 3 veces la pensión y las 3 veces me la negaron porque supuestamente se opera y yo puedo quedar bien. Sí, puedo quedar bien, perfecto, pero ¿cuándo? Yo quiero ahora la respuesta. No puede ser, como me dijeron, no solo acá, sino en la clínica, si no tenés un padrino acá adentro. Me lo dijeron así, y me lo dijo un paciente a mí, no me lo dijo una enfermera. Bueno, viste que eso duele. Complicado, sí. Jorge, vas tú. Casañita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, Casañita. Me gustaría que fuese en una mejor situación, pero veo que realmente estás necesitando, por sobre todas las cosas, respuesta. No estábamos enterados de que la situación había llegado a estos extremos y nos comprometemos a tratar de ver si podemos hacer algún tipo de averiguación, de trámite, para ver si se puede agilizar, en definitiva, la posibilidad de que se te pueda hacer la cirugía que corresponda, lo que necesitas, y como bien decís, ahora no estás en condiciones de sentarte a esperar un trámite administrativo. Así que, bueno, recibe nuestra solidaridad y danos unos días de tiempo a ver qué podemos hacer para ayudarte. No, sí, en eso te estoy totalmente agradecido, Jorge, no solo a la radio, sino a Ricardo, a todo lo que se mueve, inclusive al pueblo que me está ayudando, a mis hermanos. Pero hay una cosa, lo que sí quiero agradecer es a la clínica, que gracias a la clínica estoy vivo. Bien, me parece bien. ¿Sabés qué me gustaría también, Jorge? La posibilidad de que podamos dar el celular de Casañitas, sí, al aire, para que, sí, también, claro, quienes estén escuchando, y seguramente muchas, sí, de las personas que en algún momento él colaboró, se puedan acercar. Reitera tu número de teléfono. Mi teléfono es 092-180-979. ¿Sí? Lo voy a repetir. 092-180-979. Pero lo que yo más quiero es la cirugía, para tener una mejor calidad de vida y poder seguir rescatando gente. Está claro. No. Está claro, está claro. Ay, no, no, seguramente, bueno, no te pongas así. Jorge, cerramos, volvemos un dale, ratito. Dale, gracias, chau, chau. No, no, no, no, no te pongas así, que no me pongas. Frecuencia abierta. La escribanía Melina Ra.